estoy dormido, a mi sueño aparece. Cuando despierto me mata el dolor. Yo la quiero con amor de fuego, con pasión que a mi pecho le alcanza. Pero vida mía, ya perdí la esperanza de poderme en tus brazos soñar. Yo le pido a mi Dios que me quiera, que este amor que es toda mi ilusión, que si la pierdo mejor quiero